tiene sufriendo por ti, porque tus besos más dulces que nunca rompen mi alma con una pregunta: ¿me estás besando de verdad a mí? No quiero oírte que ya pasará, que estás enferma de amor que te ayude. Si él te ha herido, pues ve y que te cure. Tú estabas sana y echaste a volar. No digas nada, no me hagas promesas, no me repitas lo que antes ya oí. Abre tus brazos, amor, y demuestra lo que tú sientes de verdad por mí. Sé que lo intentas y finges que no, y que quisieras dejarme del todo. No tengo vendas ni arena en los ojos, es que los cierro por no haber amor. Quiero oírte que ya pasará, que estás enferma de amor que te ayude. Si él te ha herido, pues ve que te cure. Tú estabas sana y echaste a volar. No digas nada, no me hagas promesas, no me repitas lo que antes ya vi. Abre tus brazos, amor, y demuestra lo que tú sientes es verdad por mí. No digas nada, no me hagas promesas, no me repitas lo que antes ya oí. Abre tus brazos, amor, y demuestra lo que tú sientes de verdad por mí.